Los pilotos de aviación son, sin el menor género de dudas, los más cualificados testigos OVNI. Lo son por su preparación y sus conocimientos, que abarcan diferentes disciplinas relacionadas con el cielo y la atmósfera. Además, su estabilidad psicológica está fuera de toda duda. Continuamente deben superar test. Ellos, mejor que nadie, son capaces de distinguir qué hay de normal o anormal en un fenómeno luminoso que se produzca en el cielo. Quizá por esta razón, y porque habitualmente de ellos dependen numerosas vidas humanas, los ejércitos de medio mundo, español incluido, los consideran testigos de alta credibilidad. Aquel 1974, aquel año relevante como pocos en la historia de la ufología, hubo algo más que contactados que tuvieron encuentros con supuestos extraterrestres. Hubo pilotos y muchos que aseguraron haberse encontrado con extraños cuerpos volantes en el cielo. El primero de los que aquí relatamos ocurrió en Italia, el día 9 de marzo de 1974. Faltaban pocos minutos para las 10 de la noche cuando el piloto Gianni Agnelli, de 65 años de edad y con más de 40 de experiencia, vivió su particular aventura. Comandaba los mandos de un reactor que cubría el vuelo París-Turín. Todo ocurrió cuando se disponía a iniciar las maniobras de aterrizaje. En ese momento, advirtió una luz blanca frente a él. El piloto del vuelo comunicó con la torre de control de Milán, que también seguía su ruta, pidiendo información sobre aquella extraña luz. Le dijeron que las pantallas del radar detectaban la anómala presencia, y además permitieron al piloto desviarse de su ruta para identificar el OVNI. Cuando el reactor se situó bajo el objeto, el piloto Gianni Agnelli pudo observar el extraño artefacto sin problemas. Se trataba de un OVNI en forma de tubo y con una especie de anillos amarillos en la parte exterior. Instantes después, el OVNI comenzó a desplazarse y se adentró en una aerovía prohibida para vuelos comerciales. Aquel movimiento, aparentemente inteligente, obligó al piloto a detener su búsqueda. No podía penetrar en una zona de vuelo vedada. De nuevo el reactor tomó rumbo a Turín y desde allí, ya con el avión en tierra, la compañía aeroespacial emitió un comunicado de prensa confirmando la veracidad del testimonio y confirmando además que, amén de la detección en radar, otro vuelo comercial pudo presenciar el objeto que se situó junto a aquel avión. También en España se produjeron casos inquietantes aquel año 1974. Alguno de ellos fue motivo de investigación oficial. Por ejemplo, lo ocurrido el 12 de junio. Ese día, y desde diversas comunidades del norte del país, miles de personas contemplaron el vuelo de un objeto luminoso en dirección a los Pirineos. El fenómeno pudo ser fotografiado desde diferentes puntos. Se especuló con la probabilidad de que se tratara de un misil francés, pero hoy seguimos sin poder confirmarlo. Sin embargo, el caso más inquietante de 1974 ocurriría tiempo después, el 24 de noviembre. Se lo contamos en nuestra próxima entrega.